El Ojo del Cíclope. Los sábados a las 5 de la tarde. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es El Ojo del Cíclope. Cuando han pasado 9 minutos de las 5 de la tarde, estamos comenzando una nueva edición de este programa con el que te acompañamos cada sábado aquí en el aire de La Mosquitera 88.1. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes a todos los cíclopes que nos están escuchando en esta tarde súper primaveral mendocina. Súper agradable, con una brisa fresquita que nos acompaña, pero con una temperatura muy linda, 18 grados a esta hora. Ideal para tomar mate en el parque. Sí, soleado, una tarde totalmente soleada, así que, como vos decís, sí, para estar tomando un matecito. Y tomando escuchando mate. Algunos decían durmiendo la siesta también. No. Con la radio a full. A full, escuchando El Ojo del Cíclope. Exactamente, así es. Así es. Bueno, último día del mes de agosto. Terminamos agosto y bueno, sí, hemos sobrevivido. Así que todos los mayores de 30 tenemos que pasar agosto. Y ya quiere decir que vivimos un año más. Así decían las viejas antes. Claro, no por el tema del sonda. No, serán payas a ver por qué sería. Bueno, así que ya se aproxima, bueno, el mes para muchos más lindo, ¿no? Del año, el mes de comienzo de la primavera y tantas cosas, ¿no? El mes de la juventud, cuando, bueno, viene el Día del Estudiante. Rememoramos tantas cosas, ¿no? Rememoramos tanto, justamente los picnics en el parque el 21 de septiembre. Sí, ¿no? Esos recordados picnic en el parque, exactamente. Bueno, aquí estamos para acompañarte durante estas dos horas. Recordá que puedes comunicarte con nosotros a través del 451-1808, teléfono de la radio, reitero, 451-1808, y también al WhatsApp 2613-06-8060. Anota, 2613-06-8060. Un texto, un mensaje de audio, y nosotros lo estamos pasando al aire, obviamente, y también a las redes, Dani. Claro, tenemos nuestra aplicación radio en la Play Store como lamosquitera.org y estamos en Facebook con la fanpage de El Ojo del Cíclope, en Instagram como El Ojo del Cíclope, uh-huh, y ahora en vivo con vos, así que escuchanos. Claro, y decíamos festejar la primavera, por ejemplo, festejar el Día del Estudiante, y hablando de festejar, a la hora del festejo, ustedes saben, cotillón Pedro Molina, claro, anda preparando, la estudiantina, mirá qué palabra, ¿no? La estudiantina. Estudiantina. Bueno, qué linda palabra. Bueno, tenemos que buscar un poco matraca, papel picado, serpentina, sí, no globos. Sé si todavía se usan cornetitas. De todo, absolutamente de todo. Para el festejo lo encontrás en cotillón Pedro Molina, en Pedro Molina 1344, a pasitos de calle Mitre. En San José, la calle Mitre, que está todavía dinamitada, pero bueno, hace tiempo. Ahí en San José, bueno, por Pedro Molina antes de Mitre, te encontrás con cotillón Pedro Molina, que tiene todo, absolutamente todo para la fiesta. Bueno, y hablando de fiesta, hoy un festejo más, una fiesta más, aquí en El Ojo del Cíclope, ¿no? Porque es motivo de festejo cada encuentro nuestro. Por supuesto, y encontrándonos también con nuestros maravillosos colaboradores, como nuestra operadora Ana Clara. ¿Cómo estás, Ana Clara? ¿Bien? Que luce, bien. Siempre le veo para un costado las rastas, no sé si ha sido un nuevo modelo primaveral, claro, o se han ser corrido. Puede ser. Y bueno, en la producción fue de Valdivia. Exactamente, también trabajando y esperando que vengan algunos mates para aquí. Que lleguen los matecitos. Bueno, Daniel, como siempre, invitados. Efemérides, agenda. Agenda, hoy seguimos sí o sí el viaje a la Patagonia, si no nunca hacemos. Vamos a llegar, claro, hoy claro. Hacemos. Nos sí. Volvemos a subir al viaje a la Patagonia. Un viaje mágico. Un viaje mágico, un viaje hasta el alma argentina. Totalmente, así que prepárate porque, bueno, la idea es que puedas disfrutar de estas dos horas de programa, ya venimos. Estás escuchando La Mosquitera. estábamos escuchando, Daniel? Bueno, estábamos escuchando justamente el tema de la película Love Story, que fue tan famosa en su tiempo, Historia de Amor, con Ryan O'Neill y Ally McGraw. Claro. Bueno, una película que hizo época, me acuerdo que yo quería ir a verla, pero era prohibida para 14 años. Ah, caramba. Entonces, por suerte yo tenía una tía que me acompañaba al cine, si uno iba con un adulto lo dejaban pasar, y bueno, era porque tenía una escena que hoy en día sería más digna de Blancanieves y los Siete Enanitos que de una película erótica. En realidad la escena de amor entre Ally McGraw y Ryan O'Neill era sumamente ingenua. Pero bueno, para la época se consideraba un poco subida de tono. Seguro que sí. Y bueno, todos iban al cine a llorar, claro. A llorar a mares, claro, con a mares. Esa historia, sí. Totalmente, absolutamente. Bueno, y hablando de recordatorios, ¿te parece que vamos a nuestras efemérides del día de hoy? Sí, justamente, muy lindas, también relacionadas con el cine. Exactamente, porque, por ejemplo, tenemos que decir que hoy está cumpliendo años Richard Tiffany Gere, y muchas dicen Richard Tiffany, no, simplemente Richard Gere, claro. Tiffany no dice nadie. Porque él nació en Filadelfia un 31 de agosto de 1949, actor, activista además, él ha sido galardonado con un premio Globo de Oro, comenzó a actuar en la década del 70 interpretando a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y como Bill en Days of Giving. También, bueno, llegó a la fama por su papel en la película American Gigolo del año 1980, recordamos, claro, ¿no? Claro, allí fue donde se hizo famosísimo Richard Gere. Y bueno, además lo estableció como un símbolo sexual. Como un símbolo sexual, sí. También con un desnudo muy, muy sugerido, como era todavía en el cine de la época. Claro. Y bueno, no sabíamos que Richard Gere era tan bajito. Sí. Y todos creíamos que era este sex symbol altísimo. Exactamente. Y bueno, luego pasó a protagonizar varias películas exitosas y entre ellas, obviamente, tenemos que mencionar a Pretty Woman o Mujer Bonita junto a Julia Roberts, ¿no? A Julia Roberts, una preciosa comedia. Exactamente. Bueno, de la cual ya dentro de un ratito vamos a escuchar también el tema principal. Claro, claro, en un ratito vamos a estar escuchando la canción de esta película. Bueno, siguiendo con las efemérides del día de hoy, 31 de agosto, tenemos que decir que en el año 1973 fallece John Ford, director de cine estadounidense. Él había nacido un 1 de febrero del año 1894, bautizado como John Martin Finney, y comenzó su carrera cinematográfica con el nombre de Jack Ford, actor, director, productor cinematográfico estadounidense, como decía, cuatro veces ganador del premio de la Academia, con una carrera profesional de más de 50 años, en la que participó en casi todas las facetas del arte cinematográfico. Antes de dedicarse a la dirección, Ford dirigió más de 140 películas, muchas de ellas de cine mudo, y está ampliamente considerado uno de los cineastas más importantes e influyentes de su generación. Importantísimo John Ford, claro, historia de Hollywood. Totalmente. Bueno, nos venimos un poco más acá, bastante más acá en el tiempo. Decimos que un día como hoy también, pero del año 2015, fallece Sipe Linkovsky, actriz argentina. Cecilia Linkovsky era su apellido, su nombre en real, en realidad. Bueno, ella nació en Buenos Aires un 21 de septiembre de 1929 y también falleció en Buenos Aires un día como hoy del año 2015. Fue, bueno, una primera actriz argentina, de las más destacadas de nuestro país, principalmente en cine y teatro, con una importante participación en las actividades culturales de la colectividad judía aquí en nuestro país. Sí, muy también activista, politizada, Sipe Linkovsky. Creo que estuvo también un poco, no sé si exiliada, pero seguramente sin trabajar durante la época de la dictadura. Exactamente, así es, así es. Bueno, también la recordamos en el día de su fallecimiento. Y pasando a las efemérides que tienen que ver con la música, tenemos que decir que en el año, y allí seguramente Ana Clara me va a ayudar, en el año 1951 se presenta el primer LP, sí, el primer LP, el de 33 revoluciones, en la Feria Alemana de la Música. ¿Y cuál, a ver, quién fue quien digamos tuvo su lugar en el primer LP, y bueno, estamos hablando de La Voz, La Voz o The Voice, este señor que vamos a escuchar. Y bueno, tenemos que decir que para todo hay una primera vez, ¿no? Todo movimiento, todo fenómeno, toda actividad tiene que iniciar con un primer paso, y en la historia de los discos de 33 revoluciones por minuto, los famosos LP o larga duración, bueno, que hoy han vuelto por sus fueros y han desplazado a los discos compactos, al CD, los que a su vez los habían desplazado en los años 80 del siglo pasado. También hubo un álbum que lo inició todo. Bueno, según el sitio Vinyl My Please, el primer LP jamás hecho está cumpliendo más de 70 años ya. Y bueno, paradójicamente, el primer LP jamás hecho está cumpliendo 70 años, como te decía. Antes de ello, los discos, recordemos, eran aquellos gruesos y, bueno, frágiles platos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Pesadísimos. Muy pesados, de 10 pulgadas de diámetro, cubiertos por una capa de laca que se iba deteriorando con el tiempo, ¿no? Lo que afectaba poco a poco la calidad del sonido. Bueno, el primer LP, como decía, se trata del disco debut de Frank Sinatra, titulado The Voice of Frank Sinatra, o sea, La Voz de Frank Sinatra, aparecido en el año 1948. Y bueno, después se lo llevó, digamos, al formato LP. Claro, una voz ya legendaria en la historia de la música. Y lo podríamos escuchar todavía con ese ruidito a huevito frito que se sentía, claro, en los discos. Claro. Esta es una reversión la que estamos escuchando. Claro, ya están masterizadas, están limpias, pero yo me acuerdo, bueno, me acuerdo de los discos de los 33 que vos decís, Marcelo, pero también en casa un amigo que tiene un fonógrafo, uh-huh. Solíamos escuchar estos discos de pasta que hacían un tremendo ruido, pero sin embargo que tienen una enorme fascinación. Sí. Fíjate que el sonido es muy extraño, es muy diferente a los sonidos digitales que escuchamos hoy en día. Exactamente, totalmente. Bueno, siguiendo con las efemérides de la música, cambiamos totalmente, nos venimos más acá en el tiempo, al año 1970, porque hoy está cumpliendo años el señor Leonardo Damián García, conocido como Leo García. Leo García. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamó. Bueno, Leo García, Leonardo Damián García, nació en Moreno el 31 de agosto de 1971, cantante, músico de rock, pop, música electrónica, bueno, variado. Variado, sí, exactamente. También reconocido ambientalista. Como te decía, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires. Desde muy chiquito sus influencias musicales han sido, bueno, mirá, entre otros, ¿no? Gardel, los Beatles, Charly García, Serú Girán, Nino Bravo, Leonardo Fabio. De allí, digamos que es variopinto, digamos, su, claro, su estilo. De ahí sacó esa beta así, entre melódica, claro, e irónica. Porque también, desde, a ver, desde Gardel, los Beatles, Charly, a Leonardo Fabio, Nino Bravo, vamos. Una haciendo, linda mezcla. Exactamente. A los 13 años se muda a la provincia de Jujuy, al norte del país, donde descubre su pasión por los escenarios al entrar en contacto con peñas folclóricas justamente de esa provincia, y bueno, allí definitivamente ya se lanza al mundo de la música. Hoy está cumpliendo años este polifacético músico argentino Leo García. Y vos no sabes lo que es cansarse, ella escucha Bjork o Weebeck, ella repite la palabra DJ. Bueno, te recordamos que solamente hacemos un recordatorio, una pastillita, ¿no? De lo que tiene que ver con las efemérides. Y también hoy, cambiando, tenemos que decir que el 31 de agosto del año 2005 fallece quien también ha marcado una época, ¿no? Un hito en la música argentina y ciudadana, no solamente ciudadana, sino en la música a nivel general, y estamos hablando de Eladia Blázquez, cantante, compositora, que falleció, como te decía, un día como hoy del año 2005. Bueno, hija de una humilde familia, Eladia nació el 24 de febrero del año 1931 en Gerli, provincia de Buenos Aires. En 1970 grabó su primer disco de tango, irrumpiendo en el machismo tanguero, ¿no? Cuando ese género se encontraba en plena crisis. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista, excelsa pianista, y además guitarrista, lo que la convirtió en una artista muy completa, ¿no? Una mujer talentosísima, muy y talentosa. Hermosísima las letras de las canciones, que muchas veces ha interpretado Sandra Mianovich, claro. Gran admiradora de Eladia Blázquez. En este caso estamos escuchando Honrar la Vida, también interpretada en su momento por nada más y nada menos que Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Esta canción. Además, ella escribió dos libros, Mi Ciudad y Mi Gente y Buenos Aires Cotidiana. También varias letras para los folcloristas Ramona Galarza, La Novia del Paraná. ¿Cómo se llama? Claro, ¿no? Que la chamamecera. Exactamente, y para los fronterizos. Fue nombrada hija directa de la ciudad de Avellaneda en 1988 y ciudadana ilustre de Buenos Aires en el año 1992. Y hoy recordamos también en el día de su fallecimiento a Eladia Blázquez. Honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? 32 minutos ha pasado de las 5 de la tarde exactamente, y bueno, Daniel, para quienes escuchan por primera vez el programa, porque seguramente hay quienes se suman a la audiencia de la radio y a la audiencia del programa, tenemos que decir que este ojo del cíclope, a ver, hace varias cosas, ¿no? Ve, escucha, recorre, observa, indaga. Observa y también reflexiona. Reflexiona también. Por allí sale de recorrida, ¿no? Claro. Como en este caso, que volvemos con un segmento que ya habíamos inaugurado en el programa, pero que lo hemos, por decirlo de alguna manera, reversionado, ¿no? Vuelve con un formato nuevo. Un formato nuevo, una voz nueva que se incorpora a las voces del Ojo del Cíclope. Exactamente. Y en este caso va a ser el filósofo y actor teatral Nicolás Perrone, que en El Ojo que Mira y Ve nos va a traer su reflexión sobre una obra de teatro que está en cartel en Mendoza. Exactamente, y en este caso se trata de la obra Inventario, de un jardín que arde. Inventario de un jardín que arde. Sí, una obra que está en escena en este momento, ¿no? En escena, que hace ya tiempo que sigue en escena, desde el año pasado yo creo que ha estado numerosas veces en el Teatro Cajamarca. Exactamente, allí en la calle España de Ciudad. Y bueno, Nicolás estuvo observando junto al Ojo, por supuesto, estuvo viendo, estuvieron sacando conclusiones, estuvieron conversando también con una de sus protagonistas, pero primero que nada, si no me equivoco, Nicolás se presentaba para El Ojo del Cíclope, para Radio La Mosquitera, y esto nos decía. Hola amigas y amigos de El Ojo que Mira y Ve. Hoy la mirada del cíclope se va a posar sobre la obra Inventario de un jardín que arde, dirigida por Verónica Manzone y Agustina Tornello. En este trabajo nos encontramos con una serie de preguntas que se realizan unas mujeres acerca del dolor y acerca de sus sensaciones singulares ante el mundo. Y esto nos lleva a cuestionarnos sobre esa relación entre el teatro y el dolor. Es decir, ¿el teatro puede ser un dispositivo en el cual el dolor se visibilice, o bien es el dolor mismo el que funciona y opera como una teatralidad que hace teatro? Es decir, estas preguntas nos llevan a pensar acerca de si el teatro es un mecanismo por el cual el dolor puede exorcizarse o simplemente es un dispositivo que pone en tensión estas preguntas. ¿Será posible resolver las tensiones? ¿Será válido resolver las tensiones? Bueno, todas estas preguntas son las que quedan latiendo cuando ponemos la mirada sobre este trabajo. A partir de esto, hemos charlado con Verónica Manzone, una de las directoras de la obra, para que nos cuente su percepción acerca de la relación que existe entre el teatro y el dolor y cómo esa tensión llevó a poner en escena este espectáculo. Bueno, primero que nada, agradecer a toda la producción de La Mosquitera y a vos, Nico, por acercarte a ver nuestra obra desde este lugar y con tu mirada, que creemos que es súper interesante siempre, así que muchas gracias. Y en torno a la pregunta que nos haces acerca de la relación entre el dolor y el teatro y la mirada teatral que tiene la obra, nos parecía que es una pregunta súper justa para poder pensar nuestra propuesta, porque nosotras siempre decimos que la obra está atravesada por preguntas, que no sabemos exactamente si tiene temática. Puede tener miles de temáticas la obra y cada espectador va a poder como vincularse con cada una de esas temáticas como cada uno quiera, ¿no? Pero lo que sí estamos seguras que hace la obra, o al menos desde el proceso creativo, siempre sentíamos que la obra era una constante pregunta acerca del dolor, el amor y el teatro. Y eso tiene que ver con que, por un lado, aparece todo este dolor más de la mujer y de nuestras frustraciones, nuestros miedos, y querer cortar con esos miedos, con esas frustraciones. Y por otro lado, aparecía la pregunta constante en relación a qué es ser actriz, ¿no? Hoy en día, en nuestra actualidad. Entonces, de algún modo, la idea de utilizar los recursos de metateatralidad, que es cuando aparece el teatro dentro del teatro, la actriz cortando frente al público, diciendo, bueno, si esto es hacer teatro, yo no quiero hacer teatro, es un poco una pregunta en torno a cuál es nuestro rol dentro del campo teatral y dentro de la sociedad, ¿no? ¿Para qué? ¿El teatro para qué? Hay un texto de la obra que dice, a nadie le importa el teatro, pero yo sigo haciendo teatro. Como hay como una reivindicación de ese espacio, como un espacio de lucha y de militancia, pero al mismo tiempo una reivindicación del espacio resignificado, porque la idea también es aprender a atravesar ese espacio de la pregunta desde un teatro que se mira a sí mismo y que se revisa en sus procedimientos más fundamentales, ¿no? Como por fuera de una dirección verticalista, por fuera de una o de un concepto del teatro que se piensa a sí mismo como paternalista, ¿no? Poderse correr esos lugares hacen no solamente que exista esta obra, que es inventario, que es el modo en el que nos salió, sino también a que exista la propia temática de la obra, que es esta actriz preguntándose constantemente hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar el teatro, ¿no? ¿Qué tanto de mentira tiene el teatro y qué tanto de verdad? Y frente a eso aparece obviamente la pregunta sobre la mujer, porque somos todas mujeres las que lo hacemos, y es imposible no tener esa mirada en un proceso de obra que se trabajó sin texto a priori, sin temática a priori. Todo está teñido desde estos cuerpos singulares que son estas seis actrices y estas dos directoras que somos quienes estamos ahí habitando ese espacio de creación. Allí le estamos escuchando a Verónica Manzone, una de las directoras de esta obra, Inventario de un jardín que arde, junto a Agustina Tornelo, lo decíamos. Y bueno, allí justamente estaba explicando en detalle, minuciosamente, bueno, un poco la temática de esta obra, sobre la que El Ojo estuvo presente a través de Nicolás Perroni. Bueno, seguimos con, ¿te parece, Daniel? Seguimos escuchando a la actriz y directora porque está muy interesante su reflexión sobre el teatro, ¿no es cierto? Exactamente. Después, bien en particular, en relación a este procedimiento metateatral, nos parecía como súper claro y evidente durante el proceso creativo la necesidad de cortar con la idea o con la noción de personaje, porque sentíamos claramente que era que la obra tenía que posicionarse en una primera persona, ¿no? En estas seis actrices con su nombre propio, porque había algo de la historia de vida real que nos estaba tocando desde fibras muy íntimas, no solamente la vida propia de una, sino la vida de la compañera, que se hacía ahí parte del material para trabajar en el proceso creativo, que nos impedía formar un personaje. Había algo de ese artificio de la ficción, del personaje, de la fábula, que no nos servía para poder dar cuenta de este proceso creativo. Entonces, la metateatralidad también funcionaba para que la obra hable de sí misma, hable del conflicto que tuvimos al hacer la obra. Cuando la actriz corta la escena para decir, si esto es teatro, yo no quiero hacer teatro, es porque hay una crítica al efecto teatral, al humor entendido desde la no pregunta, en realidad, ¿no? Este humor ya masticado y codificado, donde el espectador entra enseguida en el juego y por medio de la risa podemos decir cualquier cosa sin que importe nada. Entonces, a todo este sistema teatral, más de la espectacularización, del efecto, etcétera, etcétera, nosotras decíamos, bueno, nosotras tenemos un antidiscurso frente a eso. Tenemos un discurso que dice, bueno, hasta acá llegamos. Y de algún modo la obra intenta convertir eso en procedimiento teatral. Y de ahí viene la obra. Poder cortar con la obra para decir, bueno, este sistema no nos sirve para poder hablar de nosotras. El mundo afuera se está quemando y nosotras no podemos estar acá adentro haciendo chistes. Porque tenemos una responsabilidad mayor frente a la realidad que tenemos. Entonces, un poco el juego del teatro dentro del teatro nos permitía poder revisarnos en nuestras prácticas. Sin duda podríamos seguir dialogando con Verónica acerca de otros aspectos de la obra, pero también es importante que sean los espectadores y las espectadoras quienes formulen sus propias preguntas, construyan su propio discurso y sientan también desde su lugar particular lo que esa mirada les permite. Así pasaba Inventario de un Jardín que Arde. Muchísimas gracias a las compañeras por colaborar y nos estaremos encontrando en otro próximo bloque de El Ojo que Mira y Ve. No me rompa platos, Daniel, por favor. No me rompa platos. No rompo. Aquí estábamos escuchando Sorba el Griego y ya nos llegó nuestra invitada especialísima. Exactamente, en esta bella tarde, 19 grados la temperatura a esta hora. Bueno, cuando han pasado 46 minutos de las 5 de la tarde, así es, ya nuestra primera invitada de hoy. Y tenemos con nosotros, sí, bueno, está. Nada menos, la tenemos que presentar. Claro, claro, tenemos que decir que ella estudió, por ejemplo, Bellas Artes en Buenos Aires. También egresó, bueno, con la especialidad de grabado, es así, ya nos lo va a contar. También ha hecho la carrera de caracterización. Maquillaje y peluquería de ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires. Estoy leyendo por acá, a mí me lo escriben esto, yo repito. Y además ha hecho varios talleres de dibujo con su papá Luis y de pintura con su mamá Marta. Entre otros. Es así, Florencia Scafati, a quien le damos la bienvenida con este aplauso. Un aplauso en vivo. En vivo. Por invitarme. Sí, sí, es verdad. Lo que estás leyendo es un currículum verdadero. Es como raro leerse en un currículum, pero sí. Muy bien, la verdad que estoy muy bien. Estoy muy feliz, muy feliz. Estoy en uno de los momentos, creo, más hermosos que me ha tocado atravesar en mi carrera. Así que estoy muy feliz. Y justamente estábamos comentando un poquito fuera del micrófono que te hemos visto en la fotografía, que estás emulando a Miguel Ángel porque estás pintando un fresco, ¿puede ser? Sí, estoy pintando una pintura en el LECA, un mural en una superficie que es como una especie de techo abovedado, no sé si recuerdan, es como una cúpula pero más techo abovedado, la primera, la que está en la entrada, en el hall de entrada. Claro. Ah, pero qué lindo, me estás dando una noticia maravillosa, sí. Porque un notición. Decíamos sí. Nosotros, y esto será para alguna bodega privada, no, vaya a saber. No, esto es para el ECA, que tiene una reapertura próxima después de lo que sucedió y eso, lo estuvieron restaurando, y bueno, me convocaron a mí para hacer ese laburo adentro, yo les presenté una idea, un boceto y... Ah, ahí estoy. Estoy ya en el proceso casi final. Y contanos cuál es el tema del trabajo. Es una circunferencia bastante grande, la del techo abovedado, porque son de diámetro, tiene 10 metros, así que es gigante, digamos, para mí. Y yo trabajé el tema de la mujer, en realidad, pero no fue... Cuando ellos me citaron, me dijeron que me pareció una linda propuesta justamente que sea una mujer, porque viste que hay pocos, casi ningún patrimonio de acá de Mendoza, ningún edificio así de nuestro patrimonio, está intervenido artísticamente con un mural por una mujer. Creo que voy a ser la primera, la pionera, y estoy muy contenta, y cuando me citaron me dieron libertad en realidad para trabajar. Y ya alguien habló ahí por ahí el tema de la mujer, y yo ni siquiera lo pensé, porque toda mi temática tiene como una mirada de mujeres, digamos. La conocemos sí, no solamente sí. Cuadros, muñecos, también sí, bueno, hecho, sí, sí, con... sí, sí, sí. En realidad la gente me ha conocido, en un momento me conocieron mucho por el pequeño formato, porque es como que me fui haciendo mi lugar, digamos, muchas veces por ser la hija de un artista muy reconocido, como que tenían... algunas, no sé, prejuicios conmigo, pensaban que venía de lo mismo, que iba a ser lo mismo o lo mismo mediocre, porque muchas veces, viste, piensan que si vos haces lo que hace tu viejo, lo haces pero mal. Mal, que suele suceder. Entonces como que me empecé a ganar mi lugar con pequeños objetos que vendí, que vendía mucho por las redes todo el tiempo, pero... yo siempre lo tomé como algo que también hacía otras cosas a la par, digamos, y lo tomaba, no, nunca los hice de una manera artesanal, así, digamos, serie. Eran para mí muy artísticos, cada objeto era muy artístico. Y si bien era un pequeño formato, me ayudaron mucho a que la gente me conociera a través de eso, porque fueron objetos bastante accesibles, de cerámica. Y yo les puse a cada cosa que hice, por más que sea un tamaño pequeño, le puse mucho mucho amor. Hoy las veo, creo que vos, Dani, tenés un conejo. Yo tengo dos gatas que conversan. Gatos, sí. Yo tengo dos gatas. Sí, sí, sí. Pero tengo amigos con conejos, sí. Con muñequitas, sí, articuladas. Sí, sí. Sí, bueno. Esos fueron objetos que los sigo haciendo. Quizás ahora estoy más involucrada con el tema pintura sobre bastidor y ese tipo de pinturas, pero yo siento como que eso me llevó a que a mí me conocieran, a lo mejor porque eran objetos que la gente se regalaba entre sí y que se sigue regalando, artísticos, y que por ahí algunos artistas me decían, no entiendo si sos artesana o artista, y a mí me hizo meter en el medio porque creo que el trabajo de la gente que hace esas cosas, como el hacer cerámica, te da como cierto, vas creciendo, vas aprendiendo mucho en la técnica, y a mí me hizo un espacio a través de eso. Pero yo siempre dibujé, hacía otras cosas también que ayudaban a eso. Y capaz que esta es la primera obra que conocen en gran formato, y es la más grande que he hecho también, porque no te llaman todos los días para pintar una cúpula, no hay muchos lugares. Pero yo venía ya, últimamente vine trabajando con formatos más grandes de pintura, y de a poco me fui logrando mi lugar, digamos, y la gente me fue descubriendo como artista también. Al principio pensaban que yo hacía cositas para vender, pero las veían muy artísticas también, y ya me fui como ganando mi lugar, que yo siempre siento que ya hace mucho antes también lo venía haciendo, pero más como artista, y estoy muy contenta. Qué lindo. Esto, bueno, y aparte que te vamos a ver permanentemente porque... Es un regalo a Mendoza. Yo nací en Buenos Aires, nací en Mendoza. Digo, nací en Buenos Aires porque me fui a Buenos Aires cuando tenía un año. Nací en el 75 acá y me fui en el 76, como todos saben, con mis viejos a vivir a Buenos Aires porque era la época de la dictadura, mi tío lo metieron preso y mi viejo se fue por un lado porque acá no estaba bien, lo echaron de la universidad, mi mamá también la echaron de la Universidad de Artes. Entonces nos fuimos un poco como exiliados. Pero también, obviamente, que mi papá iba en busca de un laburo, que en ese momento Mendoza no tenía tantas salidas para laburar artísticamente, y él quería dedicarse más a la ilustración, al dibujo, y bueno, se fue a Buenos Aires también por eso, pero era como una especie de exilio. Y yo venía todos los veranos, y nací como, viví muchos años, porque me fui cuando tenía un año, y viví unos cuantos años de mi infancia y mi adolescencia en Buenos Aires, pero era un constante Mendoza-Buenos Aires. Un constante volver. Sí, un constante volver, y tenía como una nostalgia yo que sentía a través de mis viejos, porque no había internet, no había medios, no había nada de todo eso. Entonces mis viejos extrañaban mucho, mi papá sobre todo, extrañaba mucho, y yo me sentía como que tenía que estar acá también. ¿No es cierto? Y bueno, yo siento que todos los veranos yo venía a Mendoza y amaba estar en Mendoza, me encantaba. Es más, tenía muchos sueños de vivir acá. Hace ya, en este momento, 15 años que vivo acá. Y para mí fue fue hermoso poder vivir. Viví en Barcelona también y fue hermoso volver y decidirme a vivir en Mendoza. Y es cierto porque yo siempre me sentí mendocina, aún estando en Buenos Aires. Y aparte que vivís, yo sé que vivís en una zona, bueno, de donde ves la sí, montaña, sí, ves el sí, valle. Sí. Entonces yo siento que esto es como un regalo a la comunidad, a Mendoza, por todo lo que me dio. También, nada, es como un regalo a la gente. Te iba a preguntar, mencionaste Barcelona. ¿Es sí. verdad que allí en Barcelona descubriste que podías vivir del arte? Exacto, sí. Sí, sí. Leí sí. por allí. Sí, yo cuando estaba acá en Buenos Aires estudiaba caracterización, que es lo que dijiste recién, que es maquillaje artístico, y peluquería más de ópera. Recibí como técnica en el Teatro Colón de caracterización. Uh-huh. Era una carrera muy rara en ese momento. Todavía creo que sigue estando la carrera. Y muchos años en Buenos Aires hice maquillaje en tele, en cine. Pero el maquillaje no era ni ahí lo que yo quería hacer, porque yo había estudiado hacer narices extrañas, no sé. Hacía maquillajes muy artísticos, que cuando tenías que ir a maquillar a una película o tele era poner bases y nada más. Pero me sirvió en ese momento ese laburo para juntarme guita para irme a Barcelona. Me tenía ganas de irme un tiempo. Hice ese trabajo que no era lo que me gustaba, porque no era lo que yo quería hacer como maquilladora, digamos. Me fui a Barcelona y en Barcelona me encontré con que acá estaba la crisis. ¿Se acuerdan? Esa, creo que fue en el 2001. Sí, 2001. Claro. Había un quilombo terrible. Así que yo allá me encontré con que nadie me podía ayudar económicamente, ni de mi familia, y los argentinos que habían estaban todos a buscar laburo porque no quedaba otra. Y me encontré sin un mango en una pieza que alquilaba con otras chicas y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Porque no podía trabajar de maquilladora, no podía trabajar en otros lugares. Y agarré, que es verdad que creo que lo conté en algún momento, unas tablas de queso que habían en una casa que compartía. Con los últimos pesos que quedaban, me había alquilado una pieza. Y transformé las tablas de queso en mujeres, con relieves de papel de cartapesta. Y me fui a una iglesia ahí que había cerca del casco antiguo, el Arco de Triunfo, por ahí. Y me puse a vender esas mujeres que la gente decía, ¿qué hace esta chica vendiendo mujeres en tetas frente a una iglesia? Pero me fue muy bien y volví como contenta, y a partir de ahí dije, yo voy a hacer una busca del arte. Y soy una busca del arte. Una busca del arte. Sí. Qué buena definición. Sí. Qué lindo. Una buscavidas del arte, digamos. He pasado, quizás, cuando vos naciste en una familia que... Todos fueron un poco, mis padres ambos, los dos son buscas del arte. En este momento están bien, pero hemos pasado momentos así de difíciles. No es tan difícil el tema de no tener una estabilidad así de un trabajo que vos vas todos los días, sino que en tu mente como que decís, bueno, lo puedo hacer, lo voy a laburar mentalmente como si fuese una oficina donde no tengo por ahí un jefe, donde no tengo un pago mensual, todo me lo tengo que ganar yo a pulmón, así. ¿Entendés? Y lo siento que lo he logrado. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué sí. te parece, Marcelo, si hacemos una pequeña pausa y seguimos con Florencia? Seguimos en el ojo del cielo. Seguimos en el ojo del cíclope cuando han pasado 5 minutos de las 6 de la tarde, aquí con nuestra invitada, con Florencia Scafati. Y bueno, realmente muy linda la charla, Daniel. Y hermosa. Yo le quería preguntar a Florencia, bueno, ella recién nos estaba contando acerca de el trabajo que está realizando allí en el ECA, ese importante mural que está realizando. Ahora, te preguntaría yo sobre un sueño. ¿Qué te gustaría ver, además de esta importante obra, plasmado hacia futuro y del cual dijeran, no sé, años hacia adelante, esto lo hizo Florencia Scafati? Es que yo siento que, sinceramente, si vos me lo preguntás ahora, yo siento que este es mi sueño. Este. Sí, es mi sueño. Es como que, no sé, algo me pasó en la vida. Siempre he dicho que tengo mucha suerte. Yo laburo mucho porque soy muy constante. En este trabajo me he despertado todos los días a las 6 de la mañana. Estoy a las 7:40 en el ECA y me voy como a las 5 de la tarde y paso muchas horas acostada en una camilla pintando a 8 metros de altura. Uh-huh. Y lo disfruto. Siento que le estoy poniendo tanto de mí. O sea, cada cosa que hice, cada mano, cada dibujo. Yo siento que esto que estoy disfrutando ahora es como que es mi sueño. Y que lo vayan a poder, lo puedan ver después mis hijos, mis nietos, no sé, es como un sueño. Estoy pensando, nunca pensé que se me iba a hacer realidad un sueño que ni siquiera tampoco sabía que tenía, o sea, porque sí soñaba con que, pensaba que iba a lograr grandes cosas, digamos, porque trabajo mucho y yo sé que tengo un recibimiento muy lindo con la gente porque... No me quedo nunca con lo mínimo, siempre estoy buscando más, siempre trato de que mis clientes, los que me compran cuadros, se sientan bien. Obviamente que a veces no te cuesta, digamos, pero siempre pongo tanto de mí, que yo sabía que algo grande me iba a tocar en la vida. Yo siento que este ahora es mi sueño, me cuesta mucho pensar en otro porque tengo que ver este cumplido y decir, esto es un sueño, es como tocar el cielo con las manos para mí. Totalmente, y estás muy cerca del cielo. Estoy muy cerca del cielo, he pensado muchas, a veces tengo miedo de volverme loca también tantas horas ahí arriba, porque es como un altillo en altura que tengo con una camilla y paso horas acostada pintando con música. Me llevo música, pobres, los torturo ahí a los de seguridad porque ¿qué música? La música al estar tan alto se escucha. Yo todo lo que escucho tiene que ver con el mural, porque utilizo mucho la música para crear. Si no, un día, por ejemplo, que me olvidé el aparatito de música, me quería morir. Casi no pude trabajar. Y tengo muchísimas artistas mujeres que me gustan. Perota Chingó, por ejemplo, soy fanática de Perota. Las escucho a las chicas y como mi mundo es muy marino y muy terrenal también a la vez, están dentro de mi arte, están ahí. Incluso nos hemos escrito alguna vez y han conocido mi obra, hemos estado hablando como cerca, digamos. Aristimuño me gusta mucho, pero tengo muchas mujeres, Mon Laferte, soy una esponja. Escucho muchas mujeres, digamos, actuales, de ahora, de hasta más chicas que yo. Admiro muchísimo a la generación de niñas, mujeres que están en ese tránsito así de la adolescencia, digamos, a la adultez, que cantan maravilloso, pintan maravilloso, crean maravillosamente, porque hay un cambio en la mujer muy grande en este momento. Y el trabajo que estoy haciendo tiene una visión bastante feminista, yo creo. Se llama La revolución será nuestro despertar. Y son tres mujeres despertando en una especie de útero marino. Y a la vez, en el despertar es como si estuviesen también volando, ¿no es cierto? ¿Y esa decisión desde dónde vino? ¿Por desde adentro, porque la llevo en mi sangre, porque es una lucha que yo siento que está en mí y está en todas las mujeres. Hemos estado invisibilizadas en el arte, en la historia, en la literatura, en el mundo. Y ahora estamos despertando. Y realmente creo que es necesario que haya una revolución y creo que está empezando a existir esta revolución que va a ser, el mundo va a cambiar gracias a la mirada diferente que va a haber hacia la mujer que está existiendo. Hace poco que comenzamos con este cambio. Y yo lo llevo en mi sangre. Yo siento que de alguna forma tengo vidas de otras mujeres adentro mío. Quizás a veces la gente piensa, uy, como mi arte como que les cuesta a veces a algunos, pero las mujeres, tengo mucha conexión con mujeres y con hombres. Yo siento que esta no es una guerra contra los hombres, sino que es un cambio positivo hacia los hombres también y las mujeres. Vamos a habitar un mundo mejor, por lo menos cuando exista esa igualdad que va a existir. Vamos a habitar un mundo mejor. Nuestros hijos ya tienen otra visión del mundo, que eso es maravilloso. Lo que nos falta como seres humanos, como lo que tenemos que trabajar, es cuidar ahora el planeta, la naturaleza, que la estamos haciendo bosta. Pero el cambio más grande y positivo que yo veo va a venir a través de la revolución, que sí o sí va a ser feminista. Qué bien, qué contundente las palabras de Florencia, y bueno, y que quedan plasmadas también en tu arte, que vamos a poder sí, ver todo. Sí, y no lo tomo como una especie de lucha, ni quiero que los hombres lo tomen tampoco como una guerra ni una lucha. No. Muchas veces, no sé, estamos acostumbradas a bajar la mirada, a quedar anónimas. Yo le contaba recién al Dani que hay un montón de mujeres en el arte, en la literatura, en el cine, que están... ahora no, muchas no, pero que en un momento estuvieron vinculadas, todo lo que era anónimo era de una mujer. Entonces totalmente. Es necesario que haya un cambio y vamos a aportar y estamos aportando. Es una gran construcción, ¿no? Es una construcción, la mujer tiene una fuerza creativa total que es diferente a la del hombre. El cine, por ejemplo, el otro día leía, las mayores consumidoras de cine somos mujeres. Un 80% de mujeres consume más el cine que hombres, digamos. Hay un 80 contra un 30. Y sin embargo, hay muchísimas mujeres en el mundo de Hollywood, no sé, en el cine, que no nos representan. Y a su vez, personajes teatrales de mujeres, digamos. Mucho cine que no representa realmente a la mujer que todas conocemos. Y hay otros cambios, ¿no? Por ejemplo, la última película de Almodóvar, qué sé yo, hay otras mujeres también, hay otra visión. Es necesario que hayan heroínas, que hayan otras mujeres que sean más de carne y hueso, como que sean más como nosotras, ¿no es cierto? Claro, que salgan del estereotipo. Sí, que salgan de cierto estereotipo. Y eso, hay muchas mujeres, hay muchas actrices dentro de Hollywood que están trabajando en ese cambio. Yo creo que sí, Florencia, está, y se ven todos los ámbitos, todos sí, los ámbitos del arte. Hay incluso muchísimas escritoras, muchísimas cineastas, muchísimas actrices, muchísimas pintoras, músicas, que necesitamos, que necesitan, y me incluyo también, que nos apoyen aparte económicamente, que nos den los medios para poder, para que nuestro trabajo se vea, porque tenemos algo para decir en el mundo que necesitamos ahora, muchas veces ha estado oculto y ahora necesitamos poder decirlo. Necesitamos y necesitan mis compañeras el apoyo de la gente. Creo que ya lo están diciendo. Seguro. Y que ya están siendo escuchadas. Seguro. Bueno, le vamos a agradecer a Florencia su maravillosa visita y no vemos la hora de poder extasiarnos. Los voy a invitar, obviamente ya va a estar, igual cuando apenas tenga la fecha ya se va a saber. Todavía no está la fecha clara porque hay muchísimos arreglos dentro del ECA que están haciendo, digamos, para que sea la inauguración, de limpieza, de pintura, de todo lo que conlleva a que el lugar esté funcionando. Pero apenas tenga la fecha, obviamente que van a estar ahí el día de la inauguración. Por supuesto, y con muchísimo gusto celebrando con vos esta obra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Gracias a vos, Dani. Florencia Scafati con nosotros aquí en El Ojo del Cíclope en Radio La Mosquitera. La Mosquitera. Bueno, Marcelo, ¿qué acabamos de escuchar? Estamos, claro, acabamos de escuchar a Vientos del Plata. Ellos son Irina Gruska y Lucas Ramallo, que están aquí con nosotros, por supuesto, y los recibimos con el aplauso que corresponde. Y el aplauso para lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo están, chicos? Bueno, que además ellos repiten su visita. Son nuestros primeros invitados que vienen, cumplen su promesa, vienen por segunda vez cuando justamente en ocasión de la presentación de su disco. Bueno, Irina, Lucas, bienvenidos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, a presentar su hijo, el disco. El primer, claro, bueno, sí. Sí, en formato disco, en formato ser humano. En formato disco, claro. A eso me refería. ¿Y cómo está el trabajo? ¿Cómo ha quedado finalizado? La verdad que nos quedamos muy contentos con el proceso. Es nuestro primer disco, nuestra primera experiencia en grabar. Tuvimos un subsidio del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y fue esta la excusa para armar y lo que nos ayudó a concretar el proyecto. Fue realmente un proceso hermoso porque desde el hecho de elegir, de seleccionar qué grabar y qué no, ya es un hecho artístico, digamos, porque nosotros como intérpretes no somos compositores, sino que elegimos tocar la música creada, en este caso hace 3 siglos, claro, para estas flautas 18, que son claro, de madera, del siglo XVIII. Que son hermosas. Y son muy bonitas. Si pudiéramos describirlas, a ver, ¿cómo la podríamos describir de alguna manera en formato radial? En formato radial. Y son dos flautas, las dos son del mismo modelo de flauta, se llama Carlo Palanca el modelo, un modelo italiano del siglo XVIII. Y son instrumentos que tienen, en este caso, en nuestro caso particular, son de dos maderas diferentes. Y tienen 4 partes, está formado por la cabeza. Uh-huh. Son flautas traversas, aclaremos, uh-huh, porque para que la gente se imagine, flautas traversas, tiene 4 partes, una cabeza donde uno sopla y después tiene 2 cuerpos con 3 orificios cada uno y un pie que tiene la única llave de la flauta. La llave se le dice a una patita de metal con un cuerito que tapa un orificio que uno con el dedo chiquito no llega. Uh-huh. Es tan grande la flauta que no llega a tapar. Entonces, así, básicamente. Y la particularidad de estas dos flautas es que son de 2 maderas diferentes. La de Irina es de Boj y la mía es de Granadilla. Entonces, bueno, eso fue lo que le dio el nombre al disco, que se llama Boj y Granadilla. Bien, ¿y recién qué escuchamos? Recién escuchamos el primer movimiento de una sonata canónica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay escrita una parte, pero la empieza uno primero y el otro después. Uh-huh. Entonces se genera un dúo, pero en realidad es una sola línea melódica. Es de un compositor alemán del siglo XVIII muy prolífico que se llamó George Philipp Telemann. Fue un gran compositor del barroco y escribió, como era un multiinstrumentista, escribió muchísima música para flauta traversa también. Entonces fue compadre de Bach, él fue ahijado de, tuvo, digamos, uno de los hijos de Bach fue ahijado de Telemann, Carlos Felipe Manuel fue ahijado de Telemann, y se dice que en la época era mucho más famoso Telemann que Bach, mucho más exitoso económicamente como compositor. Mucho más. Bueno, esta obra que tocamos nosotros forma parte de la selección, el recorte que hicimos para nuestro disco. Y hablando de este disco, ¿cómo es la presentación? ¿Dónde se va a poder conseguir el disco también? Porque tantos amantes de la música barroca, la música clásica, van a querer tenerlo. Ojalá. ¿Sí? Millones, hordas de personas. Hordas de personas. Bueno, hay gente, no crean. ¿En qué bateas? Como decían antes, ¿no? ¿En qué bateas? Claro. Todavía no hemos hecho el Blockbuster. Claro. Todavía no hemos hecho el reparto. Tengo que acercarme a las disquerías que quedan en Mendoza. Las que quedan. Y en principio mañana lo vamos a presentar en el estudio de danza de las hermanas Fusari, ahí en la calle Uruguay 722 de Ciudad. Mañana a las 19 horas. Y nos van a acompañar una amiga nuestra que baila. Noelia Martínez va a bailar. Va a hacer una improvisación. Irina va a bailar también. Ah, muy bien. Ah, sí. Pero qué lindo. Nos vamos a divertir con esta presentación, y además pensamos hacer toda una disposición como poco tradicional, así que va a ser muy divertido para nosotros. Y en el disco, mañana a las 19. Mañana a las 19, sí. En el estudio de la Fusari, en Uruguay 722. De Ciudad. Nos acompaña un violonchelista amigo nuestro muy querido que hemos tocado juntos desde siempre, incluso es compañero de la Orquesta Filarmónica de Irina y amigo nuestro de años, que toca el violonchelo barroco. Entonces algunas obras van a ir con chelo barroco, y él nos acompañó también en algunas obras del disco. Entonces, como la idea es presentar la mayor cantidad de obras selectas, que son las que están en el disco. Claro. Va a haber vinito, va a haber comida. Un festejo. Todo lo que tiene que ver con una presentación, ¿no? Sí. Hermoso. Es para festejar, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que una cosa importante destacar es la labor del INAMU como Instituto Nacional de Música en estas cuestiones de apoyo a la creación musical en la Argentina. Realmente se mueven increíblemente bien, y no solamente financian este tipo de proyectos, sino además te dan descuentos en los micros para viajar a hacer cursos, te organizan cursos, y solamente asociándote sin ningún costo, ¿no? Asociándote como llenar registrándote una fichita, como sí. músico, y hacen una labor increíble. Fue el instituto se fundó en el 2014, digamos, parte de la pesada herencia que por suerte continuó gracias a la gestión de la gente que está a cargo de eso. Sí, aparte, bueno, yo he tenido la suerte de que me han regalado el disco, y es un producto exquisito, belleza, no solamente el diseño, la presentación, la calidad, el material, y bueno, y sin contar también la obra que hay adentro. Muchas gracias. El disco, bueno, tiene algunos detalles lindos de que, bueno, fue un trabajo familiar, porque el diseño gráfico lo hicieron mis padres, que ellos son arquitectos, pero siempre tuvieron un interés especial en la cuestión gráfica. La grabación la hicimos acá en Mendoza, en un estudio de un guitarrista que se llama Javier Leda. El estudio Diapasón. Realmente un laburo notable hizo Javier. Es una persona muy amable, muy, muy buen escuchador, te presta atención, te dedica tiempo, y un precio muy bueno también. Sí, realmente. Muy cómoda. Él hizo la masterización, hizo un trabajo que amigos músicos nuestros nos dicen: che, qué bien que suena. O sea, realmente no sabían dónde más allá de lo técnico individual o no, pero digo, el resultado sonoro del disco, la gente muy sorprendida. Claro, incluso nosotros le pedimos, queremos la cámara de tal disco que le llevamos de ejemplo, y él usó esa misma cámara. Y él se puso a escuchar así, y se puso a construir así con la compu, y nos consiguió como si estuviéramos... ¿Qué tal? Sí. porque claro, la verdad es que nosotros, para nosotros es todo un proceso nuevo esto de grabar un disco, porque estamos más acostumbrados los músicos que venimos de la música clásica, digamos, a tocar en vivo. Y después, ¡ay, no! Grabar, no, porque ya ese proceso de que quede en un producto, pero que pierde esa relación de profundidad, que de tridimensión, digamos, que tiene la música en vivo, ya es como que cuesta un poco. Aparte, a mí particularmente me gusta lo efímero. Preparo una obra, la estudio, la toco, la muestro en el público y listo. Ahí quedó eso. Eso me atrae, digamos. Ya cuando uno piensa en un disco es algo que sabes que va a quedar y que esa versión está ahí, la puedes escuchar mil veces y está ahí, sigue siendo la misma. Y es idéntica. Entonces es como un concepto diferente. Y bueno, fue una hermosa experiencia, realmente. ¿Y qué nombre lleva el disco? Boj y Grenadilla. ¿Perdón? Boj y Grenadilla, que son las maderas de la flauta. Bien, claro. Boj y Grenadilla. Bueno, y les vamos a pedir que nos regalen también otra interpretación, ¿no es cierto? Seguro que sí, claro. No nos vamos a quedar así. Bueno. Le vamos a agradecer, por supuesto, la presencia nuevamente aquí en nuestro programa, porque, bueno, como lo decíamos al comienzo de la entrevista, ellos repiten y han cumplido porque nos dijeron, cuando presentemos el disco, Vamos a volver. Bien, exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que este material realmente alcance, bueno, los lugares que ustedes quieren que alcance, pero ya el hecho de haberlo plasmado es una satisfacción seguramente para ustedes, ¿no? Porque es producto del laburo y eso, claro, es más que importante, sí, ¿no? Sí, y sí, les vamos a repetir entonces a quienes nos escuchan la presentación mañana en el estudio de las hermanas Fusari a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, sí. Y la dirección es Uruguay 722 de Ciudad. Uruguay 722 de Ciudad, entonces Boj y Grenadilla del grupo Vientos del Plata. Sí. Mañana es la cita y les vamos a pedir ahora que nos regalen otra interpretación. Bueno. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Es Irina Grushka y Lucas Ramallo de Vientos del Plata interpretando las piezas de su disco Boj y Grenadilla. Exactamente. Where over the rainbow upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Tal vez no sabes dónde ir o aún no has definido qué hacer. Agenda cultural. Realmente qué lindos invitados, ¿no? Que hemos tenido en el día de hoy, Daniel. Hermosos, hermosos para esta tarde hermosa de primavera, primavera. Exactamente. Y bueno, ya porque el tiempo es tirano, como dicen por allí, y se va rápidamente, vamos a la agenda, ¿te parece? Sí, sí, sí, tenemos unos estrenos fabulosos esta noche, por ejemplo, en el Teatro Cajamarca, Avenida España 1767 de Ciudad, a las 10 de la noche se estrena la obra escrita y dirigida por Ángel David Maya, La nube y el león, con la actuación de Claudia Polo, Federico Bagaria y Maximiliano Correa. La nube y el león nos cuenta la historia de un instante en que dos personas no se encuentran, atraviesan la cotidianidad con los pormenores de la sociedad moderna. Muestran la vida como un viaje donde la soledad, el sinsentido, la decepción, el fracaso los mantiene desesperanzados. O mejor dicho, con una esperanza infinita, la cual no abandonarán jamás. Esta historia es la historia de un león que deja escapar una nube. Probablemente el espectador podrá notar cierta ineptitud, una torpeza en el intento de mejorar la existencia por parte de los actores, como si fuera una condición inapelable la de estar sujeto al vacío, la de ser devorado por la vida. Esta es la historia del miedo. La nube y el león nace en la condición de texto libre, un poema dramático que se va tornando teatral en la medida que encuentra espacio, escenario, cuerpo, actuante. Cruzado por el existencialismo actual, es un texto que habla de la vida. La nube y el león, escrita y dirigida por Ángel David Maya, esta noche estreno en Teatro Cajamarca, de calle Avenida España 1767 de Ciudad, a las 10 de la noche. Y tenemos otra, que es la obra Celular, escrita por Pablo Alvarelo y dirigida por Luis Luzardi, uh-huh, con la actuación de Juan Alari, en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godecruz, también a las 10 de la noche. Celular cuenta la historia de Bandy. Bandy es Se despierta en un sitio extraño, se descubre desnudo, no sabe qué le ha pasado. El único lazo que lo ata a la cordura es un celular casi sin crédito con el que buscará comprender. Un espectáculo de humor negro que permite reflexionar sobre la vida y la muerte. Celular, de Pablo Alvarelo con Juan Alari, esta noche en La Colombina a las 10 de la noche. Y tenemos, por supuesto, en la Enco Sala, calle Almirante Brown 755 de Godecruz, también a las 10 de la noche, Operación Nocturna, escrita por Pompeyo Audivert y codirigida por Juan Comotti, con la actuación de Ana Artaza, Evelyn Janet Benavides, Cristian Bustos, Rodrigo Di Mella, Eliana Dorotti, Alejo Ferluzzi Sifón, Victoria García Galeano, Franco Palermo y Susana Rodas. Operación Nocturna nos cuenta de los yacentes en los estratos del sistema penal teatral federal sindical de la República Argentina. La muchachada Trelew, 22 de agosto, planea nuevamente su fuga histórica. La táctica hoy es perder el nombre y equivocar la ruta, el objetivo. Desembarcar en el presente adyacente bajo nuevas identidades. Se usará como conducto de evasión el cuerpo de la mismísima. No nos está permitido revelar su nombre, pues ella sigue viva y activa en la lucha. Esta noche, operación nocturna a las 10 de la noche, en la Enco Sala, con codirección de Juan Comotti. Y tenemos también, en la Sala Ana Frank, de calle Maipú 230 de Ciudad, a las 10 de la noche también, Telémaco, Subeuropa, escrita por Marco Antonio de la Parra, dirigida por Paula San Martín, y es interpretada por el Teatro de Tierras Áridas, con la actuación de Horacio Flores, Francisco Robi, Paula San Martín. El Ulular, Teatro de Tierras Áridas, nos presenta Telémaco, Subeuropa, donde en obra en la cual Teo desea encontrar a su padre, un padre ausente del que poco sabe. Deberá dejar a su familia, que intenta detener su partida. Abrumado, ansioso y lleno de interrogantes, Teo deberá decidir si realiza el viaje. Un viaje que fusiona lo onírico, el pasado y el presente. Quizás su búsqueda resulte ser un encuentro consigo mismo. Esta noche a las 10 de la noche lo sabremos si vemos Telémaco, Subeuropa, escrita por Marco Antonio de la Parra y dirigida por Paula San Martín, y el Ulular, Teatro de Tierras Áridas. Y tenemos un estreno muy importante también, pero que va a ser recién el viernes próximo. El viernes 6 de septiembre se estrena la obra Diáfano. Sí. Escrita y dirigida por Rubén González Mayo. Uh-huh. Con la actuación de Celeste Álvarez, que acaba de ser nuestra huésped el sábado pasado. Así Natalia es. Driban Molinelli, Marcela Montero y Claudia Raconto, también otra huésped nuestra. En la Casa Violeta de Paraguay, 1478 de Godoy Cruz, el viernes 6 de septiembre a las 22 horas, nos decimos la verdad. Nos satisface la respuesta oscura como un manto que protege. Hacemos silencio, hacen silencio. Salvarse es parte de lo cotidiano. Diáfano se estrena el viernes 6 de septiembre con la dirección y la escritura de Rubén González Mayo. Y vamos a la música. Tenemos para esta noche Noche de Tangos con Barón López, Marcelo López y Hugo Luchesoli en Vía Véneto, Amigorena 78 de Ciudad, a las 10 de la noche, Noche de Tangos. También tenemos música cubana bailable a cargo de 9 músicos en escena, La Majadera en el Juglar Cultura Bar, y Goyen 27 de Godoy Cruz, a las 10 de la noche, La Majadera, música cubana. Y tenemos también la presentación de un libro, esto va a ser mañana domingo, mañana primero de agosto, se va a presentar el libro El Loquito en el Centro Cultural Julio Leparc, en el ámbito, en el marco de la Feria del Libro. Isaías Soloa presenta su libro El Loquito. Mañana es a las 19 horas y no nos ha puesto en qué sala, pero bueno. Como tenemos que ir a la Feria del Libro, Julio Leparc, en el Julio Leparc, porque bueno, ha inaugurado anoche, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente, en el día de ayer inauguró la Feria del Libro, una nueva edición, claro, de la Feria del Libro, allí en el Leparc. Y por supuesto tenemos que estar. Una pena la poca difusión que ha tenido esta nueva edición, pero bueno, ya sí, es un evento institucionalizado. Claro. Y que sí, tiene per se, digo, una movida que hace que la gente concurra año tras año, ¿no? Y es importante mantenerla viva, importante proseguir con la Feria del Libro, suceda lo que suceda, y bueno, apoyar a los libreros, apoyar la lectura, la difusión de los libros, etcétera, y bueno, recordar que también el viernes próximo presento yo un libro. Ah, muy bien. Sí, yo también en el ámbito de la Feria del Libro, en la Sala Vilma Rúpolo, a las 7 de la tarde, el segundo volumen de Teatro para Teatralizar, obras de teatro. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, y este año recordemos que el país al que de alguna manera se le rinde homenaje, podríamos decir, es Bolivia. El año pasado fue Cuba, recordemos, y este año es Bolivia, un poco el país al que, bueno, sí, justamente se le rinde homenaje en esta Feria del Libro. Importante por la enorme cantidad de, o sea, por la gran comunidad boliviana que hay en Mendoza. Exactamente, así es. Bueno, Marcelo, ¿alcanzaremos a contar un pasito de nuestro viaje a la Patagonia? Yo creo que sí, amerita... Claro, no podemos irnos, ya lo hemos prometido tanto. Si no llegamos nunca, como decíamos, claro, al comienzo. No vamos a llegar jamás. Claro, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Esa es la historia sin fin, tenemos que llegar al glaciar Perito Moreno. Claro, claro. Viaje largo. Largo, pero muy hermoso. Lo hemos llamado un viaje hacia el alma. Antes de entrar en el viaje, una chiquitita. Mira, todos los martes, ya por séptima temporada, repite Reflejos, allí en la sala Buffet del Teatro Independencia, esta obra de Matías Feldman y dirigida por Ariel Blasco. Bueno, todos los martes a las 10 de la noche en la sala Buffet del Teatro Independencia, me contaban, todos los martes a sala llena. ¡Qué maravilla! Reitero, la séptima temporada ya de Reflejos. Séptima temporada, son 7 años. Lo que no es poco. Para aplaudir, es muchísimo. Exactamente. Así que, bueno, ya faltando 12 minutos para las 7 de la tarde, para nuestra despedida, ya se viene este viaje, esta tercera parte, ¿no? Tercera parte del viaje hacia el horizonte del silencio. El horizonte del silencio. ¿Qué tal? Sí, ese horizonte, casi interminable, ¿no? Casi interminable. La Patagonia. Vamos con eso ya en un ratito. Paulatinamente, sin ninguna de las prisas que se miden con las agujas de un reloj, máquina absurda en esa dimensión, una línea recta e hipnótica descendía desde la pampa, sin detenerse jamás, hasta el corazón de ese continente que, si hubiera sido colonizado por Alejandro Magno, habría sido santificado como la morada de los dioses. Quizás no los áureos dioses olímpicos, sino otros, dioses fuertes y atávicos, soldados a la tierra, con las magníficas cabelleras expandidas sin cesar al viento austral. ¿Quién sabe si así no lo concibieron también los habitantes originarios de esas latitudes, los dueños temporarios de esas tierras inconmensurables, antes de que la furia de los europeos y después la garra ambiciosa de los nuevos argentinos masacraran a sus pueblos, saquearan sus posesiones y exiliaran a sus divinidades antiguas? Pero mi destino, si es que ese viaje me conducía a un destino dentro o fuera de mí mismo, ya resbalaba hacia su cumplimiento. Poco a poco, o tal vez fue en un abrir de ojos, empezó a cumplirse una magia nueva, insospechada, aunque tantas veces soñada. Poco a poco el paisaje entraba en mi alma y la enmudecía. Se callaban el ruido de las ciudades y las músicas acordadas que tañían los espejados salones del viejo mundo. Empezaban a volverse ridículos los lugares comunes y las maravillas del barroco romano iban recuperando su perfil de esculturas grandilocuentes y patéticas con su cargazón de muslos y querubines. El silencio penetraba todo y un cielo que sin duda estaba vivo parecía entablar un juego de ajedrez con el horizonte inalcanzable para confundir la mente. Cada tanto los choiques, los guanacos, los zorros, las liebres, las vizcachas atravesaban la cuerda tensa de la carretera o miraban más allá con desconfiada suficiencia. Espectadores de ese viajero ensordecido, abrumado por las dudas y extraviado en una inmensidad que surgía desgarradoramente desde dentro de su propio pecho. La Patagonia es nuestro mundo, parecían decir esos ojos fijos y brillantes a lo largo del camino. Nunca vas a poder entender lo que estás viendo, porque estás ciego. Sueño, espejismo, estado de gracia y alucinación. El paisaje me había ganado y me había convertido en nada más que un grano de arena, estupefacto y mudo, a merced del viento interminable como un arbusto cualquiera en la extensión deshabitada. La naturaleza patagónica, empecé a comprenderlo, sobrepasa y devuelve al hombre su justa medida de hombre, libre de la falsa perspectiva de las ciudades. Un hombre en la Patagonia es solamente eso, no más que una nube o un altivo guanaco, pero nada menos en la armonía del universo. La carretera seguía con su hipnótica convicción de que jamás terminaría. Era como una droga de la cual ya no podía prescindir, porque me ganaba un sacro temor de que fuera de ella no había nada, que esa inmensidad cortada por la línea de asfalto era un océano primordial y proceloso, preparado para sumergirme en él, para deshacerme y arrebatarme las últimas frágiles convicciones que aún me mantenían atado a mi cuerpo de hombre. El vértigo me hizo detenerme. Quise tomar un café que devolviera una segura cotidianidad a esa incertidumbre que arrancaba mi alma a dentelladas, cuando desde un rincón imposible, de la luz misma que hería como una espada, de una casa invisible o desde detrás de una línea recta, apareció un muchacho en bicicleta. Se detuvo a respetuosa distancia, apoyó su vehículo contra un pequeño árbol surgido en ese instante para él, y se acercó con las manos cargadas con bolsitas de hierbas naturales. No dijo una palabra. Su extraña y muda hermosura tallaba en él rasgos endurecidos al punto tal que por un momento creí que uno de los mismos dioses antiguos había descendido desde algún marmóreo Olimpo invisible para ofrecerme un bálsamo que me diera fuerzas para proseguir. Compré todas sus hierbas, incluso aquellas con los nombres más extraños. Fueron las únicas palabras que conseguí arrancar a ese extraño vendedor. Montó en su bicicleta, se alejó llevado por el viento, sutil, una línea más, nada, el horizonte. Entre mis manos, las bolsitas de hierbas. El ojo del cíclope. Los sábados a las 5 de la tarde. Bueno, después de este viaje maravilloso realmente, Daniel, en el que nos hemos sumergido, bueno, en la Patagonia, por esos lugares, bueno, increíbles, realmente vamos llegando casi al final de nuestro programa del día de hoy. Casi al final, Marcelo, y bueno, prometiendo también el final del viaje para otro sábado, porque el próximo nos toca una leyenda mendocina o argentina. Probablemente ya empecemos a expandirnos un poquito hacia las historias también de San Juan, de San Luis, del norte argentino, las tierras antiguas y desoladas de nuestro país, donde se cobijan tantísimas historias, tantísimas leyendas interesantísimas, algunas de las cuales, bueno, son conocidas popularmente y uh-huh. otras un poco más olvidadas. O sea que comenzaremos a salir de las fronteras de la provincia de Mendoza. Empezaremos a salir, porque vos sabés que alguien me dijo los otros días, che, vos contás siempre esas historias truculentas, muertes, aparecidos y fantasmas. Y bueno, pero son las historias que se van entretejiendo en la historia cotidiana de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Pero bueno, también vamos a ver un poco de leyendas argentinas que son tan hermosas y sus orígenes y bueno, todo lo que se refiera a nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio. Así es, y bueno, recordamos la invitación para la presentación del disco de Vientos del Plata, que hace un ratito estuvieron aquí con nosotros, este disco que se llama Voz y Granadilla, mañana en el estudio de las hermanas Fusari en calle Uruguay 322 de Ciudad, la presentación del disco con invitados especiales, un vinito de honor, algo rico seguramente también para compartir, así que un hermoso momento, una linda tarde de domingo allí en el estudio de las hermanas Fusari, Uruguay 322, presentación del disco de Vientos del Plata, Voz y Granadilla. A no perdérselo. Que son las maderas con que están hechas sus flautas, exactamente reproducidas del modelo barroco. Sí, y no lo dijimos, pero hay un evento de flautas todos los años aquí en la provincia de Mendoza que se llama Flautas al Mundo, porque el movimiento de flautas en todo el mundo es muy importante. Muy importante. En la provincia, todos los años se hace una edición de ese evento que se llama Flautas al Mundo. Bueno, este año la apertura va a ser el día 18 de septiembre en el auditorio del diario Los Andes, un lindo auditorio, y bueno, de allí una serie de actividades como talleres y demás para finalizar en el Teatro Independencia, como todos los años, Flautas al Mundo. Así hermoso, que hermoso. Sí, yo he tenido oportunidad de escuchar algunas de las partes de estos eventos que hacen presentaciones en las iglesias de Mendoza, en pequeños conciertos, y son maravillosos porque, bueno, en ese ámbito, en esa arquitectura especial de la iglesia, las flautas barrocas suenan hermosísimamente. Sí, exactamente, y además, bueno, vienen flautistas de todo el mundo. De todas partes. De todas partes, y hay eximios, pero bueno, y acá en Mendoza tenemos grandes representantes como los que tuvimos recién, y así que realmente es un orgullo tener ese evento de gran nivel todos los años en nuestra provincia. Bueno, nos estamos despidiendo ya a las 7 de la tarde en punto. Temperatura a esta hora, bueno, sigue siendo de 18 grados para mañana. Lindo día, Daniel, te cuento. 4 de mínima, también 18 de máxima. Bueno, casi que ya vamos sacando el asadito para afuera. Un día soleado mañana, así que a disfrutar de los espacios al aire libre, si se tiene la oportunidad, la posibilidad. Puede ser la salida gasolera, no importa, pero lo importante es disfrutar. No importa. Mendoza está lleno de jardines, plazas, bulevares, pistas de la salud, etcétera. Así que basta con caminar y ya se disfruta. En este momento están florecidos todos los ciruelos, así que es bellísimo. Pero los tenemos que cuidar, esos espacios. Hay que cuidarlos. Hay que tirar basura. Sí. No hay que romper los aparatos para hacer gimnasia. Exactamente, si vas a la zona de precordillera ya sabes que no tenés que hacer fuego. No tenés que hacer. No hay que hacer fuego en el campo, eso ya tiene que estar totalmente prohibido. Sí, tiene que estar ya totalmente en nuestra conciencia, ¿no? Claro. Así que, bueno, a disfrutar de este fin de semana y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo sábado, ya 7 de septiembre. 7 de septiembre y se nos va en un tobogán el año. Así que, queridos cíclopes, hasta el sábado que viene con invitados especiales, música en vivo, poesía, leyendas, de todo. ¿Música? ¿Te anticipo algo para el próximo sábado? A ver. ¿Te gusta el bolero? Uy, bueno, no, el próximo sábado, boleros. Me has matado el corazón. Totalmente. Bueno, queridos cíclopes, hasta el sábado entonces. Marcelo, muchas gracias a Ana Clara, nuestra operadora, y a Fede Valdivia en la producción. Gracias, Daniel. Nos vemos. Gracias, Marcelo. Chau, chau. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre.